o si aquí sobraba amor, yo le pregunto al cielo en cada amanecer. ¿Por qué se fue? Si aquí fue tan feliz, me di todo lo bueno que hay en mí, y ahora soy vacío, extrañándola. Yo no sé si volverá, ni la puerta abierta estará, porque vivo y a mi lado.